bien bailable para todos ustedes en esta noche espectacular, Oscar. Así es, ¿todo listo? Muchachos, ¿cómo estamos? ¿Ok? ¿Todo bien? Está faltando la guitarra y el acordeón. Hola, y, ya, hola, hola, hola. Y ya estamos listos casi. Lo más importante. Lo más importante. Sí, dos. Para la gente de la Ciseta presente, saludos y cariños grandes también en esta noche. Allá las chicas, Claudia, están con la pizza a full, las chicas, ¿no? Veramos. ¿Qué me decís? Se están alimentando. Bueno. Festejando el cumple de la tía. Así Mayra. Es. Bueno, ¿está todo listo? ¿Cómo suena ese acordeón? Amigo Tolaba, ¿suena toda la noche o no? ¿Suena toda la noche? ¿Suena hola, todo hola. El día? Hola. ¿Suena hola, toda hola, la tarde? Hola, sí. Hola. Ultimando los detalles para presentar a esta banda. Sí. Hola. Para todo el Valle Lerma, sí. La gente que nos escucha por la radio. Sí. Aquí estamos nosotros ya. Dispuesto para presentar lo mejor de los gaiteros. Un amigo, Eugenio Dichocho, también así va a estar animando a esta banda estupenda, ¿eh? Primera presentación, señoras y señores, en la noche de Salta, en la noche quijaleña, en la noche de la carpa. Señoras y señores, a partir de este momento, obviamente, le decimos bienvenidos al patio carpero del Fantico Sonar. Bienvenidos a este escenario de los artistas. Aquí están ellos, con ustedes, los gaiteros. Muy buenas noches, Fantástico Sonar. Muy buenas noches, Campo Quijano. Vamos a presentar por primera vez en este escenario, por primera vez en vivo, de la mano de Movida Norteño Producciones, Luisito Tolaba en el acordeón. Lo presentamos y comenzamos a sonar. Suena la banda, porque nosotros somos chicos. Y dice, ¿cómo suena, Luisito? ¡Los gaiteros! ¡Hey! ¡Y más carperos que nunca, che! Y lo vamos a cantar todos juntos. Lo vamos a bailar. ¿Cómo dice, chiquita? Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¡Eso es eso! ¿Cómo dice? Negrita negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrita negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? ¿Y cómo dice, cómo dice? Así estaba la mañana. Lo bailan las chicas ahí abajo, ¿eh? Cuando yo empecé a quererte. ¡Vamos, mujer! Así estaba la mañana. Cuando yo empecé a quererte. Y lo cantamos todos juntos. En aquella cordillera, yo te dejé un recuerdo. Vamos, amigo David. En aquella cordillera, yo te dejé un recuerdo. Para ti, mujer. Cuatro lilas florecitas. Vamos, Gonzalo. Y recordarás mi nombre. Pico. Cuatro lilas florecitas. Uy. Y recordarás mi nombre. Y sigue sonando para todos ustedes. Por primera vez este en ese escenario. Para las chicas que nos hacen el aguanta ahí. Para los que están bailando. Baila, chiquita, baila, chiquita, baila, chiquita. Baila, baila. Y seguimos. Y las manos arriba, las chicas solteras, ¿dónde están? Y las chicas solteritas, mío. Y las manitos bien arriba, todos juntos. Y las manitos bien arriba, todos juntos. Porque esta fiesta en la noche de Campo Quijano para la 106.5. Y esto sigue, esto sigue, esto sigue. Levantando las manitos, todos juntos bien arriba, levantando las manitos. Porque suena, suena, suena, suena. Y dice. Dice. Y para los aventureros y las aventureras de Fantástico Sonar. Vamos, aventureros y aventureras. Gracias. Y lo vamos a cantar todos juntos. Esto se titula El Aventurero. Lo cantame si todo dice, esto dice. Me llaman el aventurero, me dicen que soy un bohemio, me dicen que soy un bandido, que ando triste y perdido. Pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que me primero todo mi amor. Yo me he entregado, también soy correspondido. Y los aventureros y aventureras. Así me llaman todas las mujeres, y lo cantan las chicas. Pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que mi primero todo mi amor me han entregado, también soy correspondido. Y una vez más, suena la guitarra. ¡Vamos, Marianito! Pero no saben cuánto la quiero, ellos ignoran que mi primero todo mi amor me han entregado, también soy correspondido. Y una más, una más. Pero no saben cuánto le quiero, ellos ignoran que me primero todo mi amor en el entregado, también soy correspondido. Otra vez más, otro vueltito más. ¡Vamos, Marianito! Eso, eso, eso, eso. ¡Oh, my God! Y lo vamos a continuar bailando para los que están bailando de noche, para los que no están haciendo los bailes, para los que están en el medio de la pista. Que suban esas palmas, que suban esas palmas, que suban esas palmas, levantando las manitos todos juntos, levantando las manitos todos juntos, por ese lado, porque todos juntos, lo cantamos todos juntos y todo dice, lo cantamos soledad, porque siempre de ti consigo falsedad. No es este mi lugar, me tengo que marchar. Te dejo amor, tú reduces mi soledad. Algún día, mujer, tendrás un nuevo amor. Te hará llorar, te hará sufrir sin compasión. Piedra, piedra, tu corazón es una piedra que me golpea, me golpea y me lastima el corazón. Y me lastima el corazón. Y para ti, mujer, que tienes un corazón de piedra, Fernanda. Eso. Y para las mujeres que saben fingir, en el acordeón de Luisito Dolaba, suena y dice. Y bien sabes que si tu cariño al matarme no puedo. Y bien sabes fingir al pedirme perdón cuando me ves así, sin ganas de vivir. Pero soy uno más y no tengo nada, aunque todo mi orgullo me habría quedado por el suelo. enamoré, no lo pude evitar. Tu mirada sensual me seca cada vez más. Odio mi cariño, tú me tratas como un niño. Me sufre la soledad, amándote más y más. De ti me enamoré, no lo pude evitar. Tu mirada sensual me seca cada vez más. Odio mi cariño, tú me tratas como al chino. Me sufre la soledad, amándote más y más. Me sufre la soledad, amándote más y más. Y ya no pide, mujer, ya no. Y seguimos saludando a todos los amigos. Vaya saludito grande para Rubén de Buenos Aires, para las chicas que están acá al pie del escenario, para Noelia. Ahí está, vaya saludito grande. Y seguimos bailando, seguimos. Y seguimos bailando, seguimos. Para la seguridad privada, nuestros amigos Plomo, seguridad número uno. Para Cópula, confirmaciones. Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Chino, dice. Baila chiquita, baila chiquita, baila chiquita, baila, baila, baila. ¡Uy! ¿Cómo dice? Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Porque yo fui el primero que te dio el beso de amor. Suena, suena. Para ti, chiquita. Poco a poquito te enseño a querer. Poco a poquito te enseño a besar. Porque esta tristeza no me olvidará. Porque de pena yo me moriré. Poco a poquito te enseño a querer. Poco a poquito te enseño a besar. Porque esta tristeza no me olvidará. Porque de pena yo me moriré. Y vamos a seguir para todos ustedes, más fiesteros y carperos que nunca. Chiquita, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ¡Morirse! Cocoroto, cacaroto, cocoroto, cacaroto. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Porque no fui el primero que te dio el beso de amor. Porque no fui el primero que te dio el beso de amor. Para un amigo, Oscarcito Reynaga. Poco a poquito te enseño a besar. Porque esta triste no me olvidará. Porque de pena yo me moriré. Poco a poquito te enseño a querer. Poco a poquito te enseño a besar. Porque esta triste no me olvidará. Porque de pena yo me moriré. Eso, Mari, vamos. Miriam. Y vamos a seguir bailando todos juntos, saludando a los amigos del sonido, Para el amigo Andrés Ríos, para Compu López, filmaciones. ¡Compu López, filmaciones! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Chino! ¡Dice! ¡Dice, dice, dice, dice, dice! ¡Uy! Una carta de esa mujer, dice, una corazón. Pena muy dentro de mí, que me mata el corazón. Y fantástico sonar lo canta Che. Se mató en su día, angustiada en su cuarto. Sus padres ya le prohibían ese vínculo con su amante, que la quiso de verdad. ¡Mujer! Sus padres ya le prohibían ese vínculo con su amante, que ya quiso de verdad. Y lo cantan las chicas. No volverá. ¿Cómo? Nunca más regresará. Porque ya está en el cielo. Y una vez más, mujer, no volverá. ¡Báilalo! Nunca más regresará, porque ella está en el cielo, junto a Dios descansará. Suena, suena, suena la guitarra loca de Marianito. Fantástico sonar, Campo Quijano. Gracias, Beto Sonar. Vamos, Beto Sonar. Eso chiquita, eso chiquita. Baila, baila, baila, baila. Quiero la vueltita, quiero la vueltita, quiero la vueltita. Sí. Seguimos las manos arriba, los hinchas de River. ¿A dónde está el amigo David? Ahí está, vamos amigos. Levantando las manitos todos juntos. Levantando las manitos todos juntos. Que suban esas palmas, que suban esas palmas. Porque quien no hace palmas tiene los cuernos. Hasta arriba del techo. ¡Uy! ¡Y dice! ¡Vamos chino! Grande para Compu López, filmaciones, Compu, Compu, Compu. Uy. Sale el sol del horizonte, la brisa acaricia la luz de piel, la aquella playa de Cantarina, llena de amor, que saldrá del lucero, que con su pulmón vibra. Qué felicidad, qué felicidad. Dulce vera, morena de mis amores. Ya resuena la cubierta de tambores. Cántale, dulce vera, morena de mis amores. Ya resuena la cubierta de tambores. Oye, Nico, me estoy enamorando cada vez más de estas hermosas mujeres de Campo Quijano, sí. Vamos, vamos, la 106.5 FM Los Andes. Mujer, o te mueves tú, o te muevo yo, yo, yo, yo. Uy. Sale el sol del horizonte, la brisa acaricia, no sabe bien. Y aquella playa de Catarina, llena de amor, que saldrá de lucero, que con su fulgor revivirá. La esperanza de un nuevo día, qué felicidad. Lo cantamos todos. Cantalera, dulce nena, morena de mis amores. Ya resuena la cumbia son de tambores. Dulce nena, morena de mis amores. Ya resuena la confianza de tambores. Y vamos a seguir bailando. Vamos a seguir gozando. Y levantamos las manitos todos juntos. Y levantamos las manitos todos juntos. Para esa cámara que está de ese lado. Para el amigo que está filmando ahí. Para la 106.5. Para Beto Sonar. Las manitos todos juntos. Las manitos todos juntos. Las manos arriba de todos. Y las manos arriba de todos. Porque... Sí. Suena, suena, suena y dice... Producciones. Oye, mujer, o te mueves tú, o te muevo yo. Por eso, esa noche quiero. ¿Qué cosa? De mi forma muerte, que tenga el molete para beber. ¿Y Quijano lo canta conmigo? Pero, con los compas grandes, y que me acompañe como un buen amigo, sabe comprender. Bella, fue toda mi vida, sobre mi alegría en la fantasía de cielo azul. Oso, yo la amaba tanto, pero me dieron un día en el grupo en la vida lejos de mí. Y lo cantamos todos juntos y todos dicen. Y yo no sé qué voy a hacer, cuando miro a su bebé, que me pregunta por mamá. Me siento enloquecer, de mi boca, de mi amor, de un rostro de quien fue. Dulcemente mi mujer. En mi copa de licor, me hurtó de quien fue, dulcemente mi mujer. ¡Báilalo! Y para Congo López, baila, baila, baila. Vamos Gonzalo, los gaiteros, baila los Andris, chiquita, chiquita. Así. Y las manos arriba los hinchas de Boca. Y las manitos todos juntos los hinchas de Boca. Y los hinchas de Boca como yo. Y los hinchas de Boca como yo. ¿Y a dónde están los hinchas de River esta noche? Y las manitos los hinchas de River. Y las manitos los hinchas de River. Porque el que no hace palmas, como te dije, es más cornudo que todos, ¿eh? ¿Cómo? ¡Vamos, Chachi! ¡Suena! ¡Suena! ¡Dice! Los gaiteros, pero ¡vamos, Mari! ¡Vamos, la Tota Sáñez! ¡La Previa TV! Para ti mujer, para ti, eso. Báilalo chiquita, báilalo mujer, báilalo. Viviendo una vida tratando de ocultar mi pobre pena. De tragedia y de dolor. Pero no sabe que aquí dentro tenemos un triste fracaso de tragedia y de dolor. Rey, rey, es mi destino. Canto tal vez por no llorar. ¿Cómo dice? Un río cuando un payaso que trata de ocultar el sufrimiento por él. Y seguimos con los saluditos, ¿eh? Para David, un amigo, báilalo. Marianita Corazón, ¿dónde estás, corazón? Marianita. ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, Luisito Tonaba! ¡Que suene ese corrido al maestro! ¡Rómpalo! ¡Rómpalo! ¡Uy! Pasado por la casa en que vivimos, así, así, vivimos en un mundo tan feliz. Y supiera que ya pena ni he sentido al mirar en su rincón ella sin ti. Y yo no lo canta conmigo. Que ya pena ni he sentido al mirar en su rincón ella sin ti. Es que no sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez. Puede ser fuerte tan mala. Lo que no vale se goza y no se recrea la vida jamás. Algo de ser esto no vale nada. Eres como un tronco seco, el que rige no brota. Por eso era de nuevo, el día no piensa más. Eres como un tronco seco, el que lo rige no brota. Por eso era de nuevo, el día no pienses más. para todas esas mujeres que están bailando, para todos los amigos que están en esta auténtica fiesta, campeón Carnaval 2016, en Auténtica Carpa, la número uno, Fantástico Sonar, Campo Quijano, baila, baila, baila, baila, baila, suena, suena el sol. Y esto lo cantamos solo, sí. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Aquí llegando, cantero. Sin sonar. Con su ritmo tropical. Ustedes lo cantan. Oye, oye, oye. Pico. Oye, oye, oye. Aquí llegan los gaiteros con su ritmo tropical. Suenan los tamboriles y los morenos cantan alegre. Va a sonar la cumbia, va a sonar toda la sabor. Oe, oe, oe, ¿qué cosa? Oe, oe, oe, aquí llegan los gaiteros. Sachi, aquí llegan los gaiteros con su ritmo tropical. Para las fanáticas número uno, Micaela, baila los chipitas, bailo, David, vamos de amor. Uy. Seguimos las manos arriba, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando. Y suena, y suena, y suena, y suena el chino. Y dice. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder. Yo me enojo de esta manera. Y lo cantamos todos. Y otra vez, y otra vez. La culpa de todo la tuvo Luisito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo nací gaitero y parrandero. Ae, ae, parrandero. Ae, parrandero, parrandero. Ae, yo soy parrandero. Ae, parrandero, parrandero. Y los parranderos y las parranderas de sonar. Baila, baila, baila chiquita, baila. ¡Uy! Corre el trago, corre el trago, cada noche. Y la piel se me sube a la cabeza. Muy perdida, mujer sin cerveza. Y la música me tiene dado hueso. Al llegar la madrugada voy camino a descansar. Para estar al otro día sin parar. A llegar la madrugada, voy camino a descansar. Van a estar el otro día sin parar. Y lo cantamos todos. Otra vez, ¿qué pasa? La culpa de todo la tuvo el vino. Ustedes. ¿Qué pasó? De yo he sido negro. ¿Cómo dice Nar? Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Bailan las mujeres barranqueras, baila la mujer, baila la chiquita, así, así me gusta a mí. Uy. Aea, yo soy barrandero. Aea, barrandero, barrandero. Aea, yo soy barrandero. Aea, barrandero, barrandero. La bonita, la bonita. Y lo vamos a continuar bailando. Ya de a poquito nos vamos despidiendo nosotros, Parte final del show. Suena, suena, suena, suena, suena, suena, dice. ¡No! Dime si es así, se titula Báilalo mujer, báilalo mi amor. Escúchame ese canto alegre, vida mía. Así quiero cantar alegre tu la vida. Toda la noche vengo solo a preguntarte ¿cómo? Si me quieres o no, para no olvidarte. Y a vos, Cucanino, dime, dime, dime, dime si es así. Y bien, si no me quieres, me olvido de ti. Fantástico sonar, Campo Quijano, Oscar Yáñez, usted. Señoras y señores, gracias. Gracias, por supuesto, a lo que fue y seguirá siendo. Muy pronto lo estaremos viendo más seguidos a ellos, los gaiteros en Fantástico Sonar, Campo Quijano. ¿Cómo estamos acá? Hola. Bueno, muchísimas gracias a nuestra gente, a los amigos, a todos los que han llegado en la tarde-noche de hoy a disfrutar. Señoras y señores, Chino Marín y todos los amigos